El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, la sección independiente del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, cualquier cosa que nos mandéis a info@elbatallonpluto.com. No os voy a engañar, esta semana no hay nada. Se acaba el programa. ¡No, qué broma! No se acaba el programa, pero va a durar muy poco, probablemente dure 10 minutos, 15 minutos, 8, porque es verdad que si no hay comentarios, entiendo que da mucha pereza, que el calor hace estragos y que no apetece poner los móviles, los dedos sobre el móvil, sobre la pantalla, pero hay que hacer el esfuerzo, porque creo que luego eso incentiva la conversación, el debate, la discusión y se hace algo más animado. En cualquier caso, vamos a compartir lo poquito que hay aquí entre todos, así que voy a darle la bienvenida a los compis que tenemos al otro lado. Jonah, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo va? Bueno, aquí estamos, tirando. Pasando calor, ¿no? Pasando calor, la verdad es que sí, ¿eh? Esto... Mira la parte buena, comparado con el programa del martes, ahora puedes desnudarte si te da la gana, que nadie lo sabrá. Oye, me estaba sudando el bigote. Te lo juro. Sí, sí. Menos mal que la gente no sabe, porque sabe que llevamos camiseta, pero no sabe lo que hay debajo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Vamos a mantener el misterio. Pero vamos, de hecho me hace mucha gracia porque alguien dijo por el chat el otro día, uy, Sergio, qué bien se le ve. Se ve que se acaba de afeitar incluso los poros de la piel. Os voy a contarlo por si a alguien le interesa y se hace streamer. Yo, mi cámara es una Logitech, la que usa todo el mundo, que creo que es la 920, creo que es. Y yo le regalé a mi hermano el modelo siguiente, que es la que he utilizado esta semana, que es la 922. Pues debe de haber un salto de calidad brutal de la 920 a la 922. Así que echadle un vistazo porque, bueno, es económicamente, creo que está dentro de un precio razonable. Y bueno, pues si estás empezando te puede hacer el avío. ¿Tú qué cámara usas, Jonah? Por curiosidad. Yo tengo una Facecam del gato. ¡Ah, hombre! Eso también está muy bien. Sí, es una maravilla, ¿eh? Claro, a mí no se me ve tan nítido porque al final te estoy compartiendo la cámara y entonces tú luego la pones en tu OBS y al final pierde. Pero sí que es verdad que cuando hago yo los streams, la peña dice, madre mía, pero que es una maravilla eso. Me parece que te pueden tocar. Sí, sí, sí. Qué fuerte. De todas maneras, también te digo, la clave... y esto como persona graduada en comunicación audiovisual que me da derecho a hablar en este podcast, no a tener un empleo digno, pero sí para hablar de este podcast, la clave para hacerte una buena foto, un selfie, cualquier cosa, ponerte delante de una webcam, es la iluminación. Es ser guapo, Sergio. Déjate de leches. Que, no, iluminación que todo el mundo es guapo, lo que pasa es que buscar el ángulo. Ah, bueno, pues seguiré buscando. Llevo 39 años buscándolo y no me ha salido bien. No, la clave de verdad es la iluminación. O sea, invertid en focos, invertid en luces LED, en lo que sea. Porque eso se nota. Pero bueno, pues vamos a seguir entonces presentando aquí a los compis. También tenemos... Ay, no, Sergio, espera, lo siento, tengo que cortar a Trades. Pobre, que además ya se había quitado el silencio y todo. Ay. Lo siento, Trades. que me voy de evento, Sergio. ¿A dónde? Me voy a Tenerife. Muy bien en estas fechas, ¿eh? Sí, sí, me voy a la Tenerife GG, que es una LAN party, la más grande, creo que ya es la más grande a nivel nacional, que hay un montón de cosas, torneos, hacen ahí, vamos, hay hasta torneos de cosplay, hacen de todo, hacen partidas de rol, es una locura aquello. Wow, eso es lo de que hacen que tú te llevas tu ordenador y pasas allí un fin de semana. Sí, sí, sí. Yo no hago eso porque es una locura, porque llevarte el ordenador desde Península es una putada, hablando mal y pronto. Pero yo me voy a los torneos de Tekken y Street Fighter que se hacen allí. Ay, qué chulo. Y entonces pues pasaré allí, nos vamos todo mi equipo, nos hemos reunido los cuatro del equipo de los juegos de lucha y nos vamos para allí. Y claro, nos vamos todos de Península, nos vamos a Tenerife. Claro, imagino que eso, que allí hay torneo, ¿no? O sea que... Sí. Guau. Pues entonces... Hay dos torneos realmente de Tekken, uno que es el torneo sí. normal suyo y luego está el torneo de la campeonato español. O sea que... ¿Y esto se lleva haciendo todos los años o...? Sí, la Tenerife CG lleva unos cuantos años ya haciéndose. El año pasado ya estuve y este año pues vuelvo porque me gustó la experiencia. Claro, qué bien. Oye, pues ya nos contarás a la vuelta qué tal fue, sí, sí. ¿Eh? También pues sí, te digo. Verdad, no podré estar el domingo en Twitch sí. a las 6 de la tarde, publicidad encubierta. En twitch.tv. Exacto. No podré estar, pero estarán todas mis compañeras y compañeros y podréis verlos allí. Yo no, pero el resto sí. Claro, tú no puedes mandar una foto y te pinchamos o algo. Exacto. Bueno, pero a la vuelta, la siguiente semana sí que nos contarás qué tal, porque... Sí, sí, ya os explicaré, porque tiene pinta de que va a ser brutal. Y además en Tenerife, yo creo que no hay... pocos sitios hay mejores, ¿eh? En estas fechas de calor. No, ya te digo yo que será una maravilla. El año pasado yo ya llamé a mi mujer flipando de decir, madre mía, esto es una pasada. Qué guay. Bueno, pues eso, ya nos contarás. La sí. semana que viene quedas excusado. Y ahora sí, sí, venga, vamos a darle la bienvenida. Quítate el mute a Traides. Bienvenido. Pues muchas gracias. Hombre, era una buena razón. Así que está bien, no pasa nada. Además, eso sí, luego lo tienes que contar cuando vuelva. Eso. Que va a molar. Pero sí, nada, pues muy bien. Muchas ganas, como siempre, del responde, aunque sea un responde veraniego, que ya sabemos que lo que has dicho, cuesta mucho y demás. Y coger y contar, pues tampoco es que haya mucho que nos vayan a contar. Pero bueno, nosotros, a lo que nos pregunten, lo vamos a responder. Uh-huh. Y además es una buena oportunidad. Si ellos no quieren tener la voz, como digo yo siempre al inicio, la tendremos nosotros. Porque yo quiero compartir una serie que estoy viendo, que aquí todo el mundo lo sabrá, porque desde que empezamos hace ya muchos años he insistido que para mí Perdidos es la serie de mi vida, que sabía la amo con toda mi alma. Y ahora mismo hay una serie que, ojo, cuidado, no quiero caer en la comparación porque le hace un flaco favor. Pero hay una serie que está funcionando muy bien porque consigue mantenerte en tensión. Hay una serie de misterios y todo esto que se llama From. Aquí no sé si la han traducido como Origen, creo que... O From igualmente. No, lo han dejado como From. Vale. Pues se llama From. Está en HBO y tiene dos temporadas. Y el protagonista, aquí es donde viene el vínculo con Perdidos, es el actor que hacía de Michael, que era uno de los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic. Pues aquí es protagonista, hace de policía, de sheriff, y para que sepáis un poco de qué va, es, pues de repente, gente, en este caso lo que empieza es una familia que va en una caravana a un sitio de vacaciones y resulta que por el camino encuentran un árbol que les corta la carretera y dicen, jo, vamos a tener que tomar otra dirección, vamos a tener que sortear este obstáculo. Y resulta que pasan por un pueblecito. Vaya, hombre, tendremos que atravesar el pueblo para ir a donde queremos. Atraviesan el pueblo, siguen adelante y vuelven al pueblo. Y resulta que están como en un bucle, no pueden salir de esa carretera, de ese pueblo. Total, que hay una serie de personas, cada uno de una procedencia, de un lugar, atrapados en ese pueblo sin saber por qué, del que no pueden salir. Y lo más importante, que es que cuando cae la noche, cuando ya no hay luz del sol, hay humanos que son monstruos que invaden el pueblo y todo el mundo se tiene que meter en su casa y poner un amuleto, porque si no, estos monstruos disfrazados de humanos que además se te acercan sonriendo, te comen y te matan. A mí me está enganchando, me queda de hecho solamente dos capítulos para acabar la segunda temporada y esto es como todo, ¿no? A ver cómo sigue, a ver estos misterios que van sembrando, cómo se resuelve. Pero yo creo que la historia está ahí para no repetirla, para no caer en los errores que todo el mundo sabe de Perdidos. Y yo la recomiendo, From, en HBO. ¿Sabes lo único que me da miedo? Porque la voy a ver esta noche, pero ¿sabes lo que me da miedo? No es los monstruos, sino que llegue el monstruo de las tijeras y no renueven. Y de repente te dejan una temporada colgada. Y pero creo que la tercera temporada ya está confirmada. Entonces, bueno, mira, al menos por ese lado, tranquilo. Pero mira, pasó con la serie esta que pusieron 1800 algo, no me acuerdo, era en Netflix, que habían sido de los mismos de Dark y estaba interesante. Yo la vi, la del barco. La del barco. Y a la primera temporada la colgaron y la cortaron y la dejaron colgadísima. Entonces yo dije, bueno, pues vale, pues ahí se queda, no sigo. Vi 4 capítulos, estaba intrigado, aunque tenía mis teorías ya, iba pensando eso, y me dejaron colgadísimo, y eso fastidia bastante, la verdad. Entonces, bueno, esperemos que con esta no pase. Ya son 2 temporadas, y ya digo, confirmada la tercera. Pero también te digo una cosa, estas empresas que no funcionan por publicidad, sino que van a sacar temporadas, yo creo que lo que tendrían que hacer con las series es coger y sacarlas con finales cerrados. Es decir, si que tengas un cliffhanger para el año siguiente, vale, pero que por lo menos cierres un arco. Un arco, efectivamente. Porque si no, es muy triste. Todavía recuerdo a mi mujer lo fastidiada que estaba en una serie que le encantaba. Le pegaron un tiro al protagonista, se quedó sangrando en la cocina, que no sabía si había muerto o no, y cortaron la serie. Madre mía. Sí. Así que no me acuerdo la cual era, pero vamos, el caso es que fue una putada y estas cosas joroban mucho. Al fin y al cabo, no es lo mismo que en televisión. Aquí cogen y hacen arcos cerrados y series completas, estás pagando cada mes por ello. Pues hombre, un poquito de respeto por los televidentes que estamos ahí, ¿no? Completamente. Y además, HBO, que como habréis podido comprobar, no nos patrocina, tiene malos antecedentes porque pero West... podría, si pagan ellos mismos. Eso, que si me pagáis, sí, sí. Yo digo que es maravillosa. Pero es verdad que, por ejemplo, Westworld la dejaron colgada y lo mismo, por ejemplo o esta del que era de Alien, de los creadores de Alien, que me gustaba mucho, bueno, pues que otra tanta, o sea, hay varias series. Sí, hombre, que era buenísima, la de Ridley Scott. Esa. La que era, sí, esa superviviente raro que estaba sí. En el planeta, efectivamente, esa. Era buenísima. Ahora es que no me sale, no sé qué, Wolves, creo que, no me acuerdo bien. Raised by Wolf. Eso, Raised by Wolf, justo. Pues lo mismo, sí. Pues eso. Es una pena. Y lo malo es que si empezamos, hacemos el programa entero solo citando series que han dejado colgadas. Entonces, ¡ay, qué horror! Sí, desde luego. En fin, esperemos que lo que pasa es que no toman conciencia. Esto lleva pasando desde hace mucho tiempo, más ahora, porque la burbuja de las series tiene toda pinta de que ha estallado. Bueno, más que la burbuja de las series, la burbuja de las plataformas de streaming. Que necesitan, que ya no basta con tener mucha gente, sino que además con ganar dinero. Y están metiendo ahí publicidad, están cogiendo y cortando cualquier cosa que no sea muy rentable. Entonces tiene poca pinta de que tengan mucha intención de respetar a sus clientes, cogiendo y teniendo cuidado con eso. Lanzan muchas cosas, prueban a ver qué tal y cortan. En ese aspecto estoy bastante contento con Apple TV, y eso que también corta de vez en cuando, pero tiene una selección de series en general bastante pocas, pero cuidadas. En ese aspecto no está mal, es un contraste. Y que yo creo que a estas alturas de nuestra vida, que no tenemos tiempo, es lo que más se agradece. El no tener que estar un día entero dando vueltas por el catálogo para ver qué ver. Ya te digo que sí, que al final me tiro más tiempo, y es cierto, tendría más tiempo mirando plataforma que cogiendo y viendo algo. Claro. Es una pena. Para luego decir, vaya, me he equivocado. Al final, no sé si te pasa a ti, Sergio, o a ti, Yona, pero muchas veces veo más una serie porque me la ha recomendado alguien que coger y tirarme horas y horas buscando el catálogo. Voy ya a tiro hecho y digo, mira, qué bien, vamos a ver qué tal. Si no, ya tienes, tío, From, en serio, esto no vale nada. Pero el caso es que me has ahorrado, por ejemplo, una hora de estar buscando a ver entre todas esas series nuevas que dicen que están muy bien, a ver cuál no, cuál está bien, de verdad. Sí, sí. Yo lo siento, pero es que yo cuando, o sea, no, me pone muy nervioso estarme mucho rato escogiendo algo y voy a tiro hecho siempre. O sea, pero es que aunque sea buscando, yo busco, ¿sabes? Esto, ¿me gusta? Sí, si no, fuera, ya es igual. O sea, no me enrollo mucho, no soy mucho de buscar mucho rato. Pero ¿cómo sabes? Pedimos comida, ¿sabes? Pedimos comida. No me estés mucho rato mareando, no, yo... ¿Quieres esto? Sí. No, fuera. Pero ¿y si no sabes lo que quieres? Igual, a mí me pasa mucho, ¿eh? No sé lo que quiero. El primer capítulo me lo como y luego, pues, si no me ha gustado, otra cosa. Vale. Prefiero yo suelo leer los 3 capítulos. Salvo que sea muy mala, que entonces el primer capítulo me sobra, pero normalmente suelen ser una regla de tres capítulos. Si en tres capítulos no me he enganchado, desde luego ya he tenido tiempo de sobra. Porque en el primero, a veces el piloto es flojo. Lo normal es que el piloto sea lo mejor posible, porque es con lo que venden la serie. Pero a veces el piloto es flojo y, sin embargo, en los siguientes capítulos sí que ves que tiene una buena historia o unos buenos personajes o lo que sea. Entonces por eso hay tres capítulos, pero algunas son tan rematadamente malas que dices, mira, es que esto no salva a nadie. Aunque me hace mucha gracia la gente que dice, no, en la cuarta temporada, entonces, claro, me trago tres temporadas para ver eso. Digo, oye, que vivo en este siglo, no tengo tiempo. O sea, que eso también pasa mucho. Por cierto, ya que estamos en series, he visto una serie estos días que me la vi en dos días, son seis capítulos nada más. Se llama El Caballero Negro, está en Netflix y es una serie coreana de ciencia ficción posapocalíptica. Y está muy bien. Hay muchas series posapocalípticas, yo lo sé, pero esta me ha sorprendido gratamente. Es muy, muy, muy adictiva, porque ya digo, en dos días los seis capítulos del tirón. Además, los capítulos son razonables, de cuarenta y tantos minutos. No se te va a la hora y veinte que hay algunas series que dices, pero hombre, a ver si podemos acortarlo un poquito y sintetizamos. Entonces, esa, ya digo, está en Netflix y me ha gustado bastante. Ajá, vale, pues nos quedamos con esa recomendación. Y vamos entonces a hacer esta lectura muy rápida de comentarios, porque como estaréis intuyendo, pues no hay gran cosa. Dice por aquí Juan Francisco Fernández, el volumen 2 del Metal Gear irá a la nueva consola, segurísimo. Esto va en relación, que estábamos hablando de este anuncio de la Metal Gear Volume 1 que va a llegar a Switch, y la pregunta de, vale, y la segunda parte, que probablemente incluya juegos más potentes técnicamente como el Metal Gear Solid 5, ¿qué va a ocurrir? Pues Juan Francisco aboga porque podría ir a la sucesora de Switch. Oye, es una opción. Si es verdad que tenemos esa consola, porque repasando noticias no la he querido meter porque tampoco me parece que tenga suficientes indicios, pero se hablaba de que un estudio de desarrollo español ya tenía acceso al kit de la nueva consola. No sé si esto será verdad, pero bueno, es cierto que la vida útil de Switch ya se está agotando, o parece. Hombre, a ver, es que, no, o sea, están saliendo juegazos cada mes, no sé yo. Si tienen mucha prisa, es que al final acaba de salir el Zelda y en serio ya quieres dilapidar, porque claro, tú cuando anuncies consola nueva, quiere decir que el resto, o sea, va a bajar la venta, porque la gente va a dejar de comprarla para ahorrar, para comprarse la siguiente consola. Entonces, yo creo que esperarán a hacer el anuncio a que las ventas estén tirando a mínimas, vamos, a tirando a cero antes de rematar esa consola. Y no sé yo, yo no lo tengo claro. La Switch, no podemos engañarnos, que es la consola que más se ha vendido desde hace un montón de tiempo y sigue vendiéndose cada mes está arriba. Entonces, no creo que tenga. Creo que, ojo, lo veo igual, que no significa que sea incompatible con que realmente les haya llegado un kit de desarrollo y que estén trabajando, porque a lo mejor están pensando en eso, ¿no? Dependiendo de ventas, alargar el anuncio. Además, si mal no recuerdo, uno de los principales jefes de Nintendo dijo que, al contrario de otras veces, no se iban a decir con tanto tiempo cuándo iba a salir la consola antes de lanzarla. Que por lo visto, no recuerdo ahora con Switch, pero sí que pasaban muchos meses. Entonces, tienen la intención de coger y decirlo con poco tiempo entre el anuncio. A lo mejor hacer un anuncio en el Noe 3 y que salga ya para Navidades o algo parecido. Pero no tiene por qué ser en el próximo Noe 3. Sí pueden coger, ir preparando juegos, tener un catálogo de lanzamiento interesante, lo que sería estupendo para nosotros como jugadores, pero no tienen por qué anunciar todavía. También es verdad, Jonah, que en el último Nintendo Direct que hemos tenido, no hemos tenido un bombazo y no hemos sabido tampoco nada de Metroid Prime. Es decir, que sabíamos que la consola iba a seguir porque iba a sacar el último Zelda, el Tears of the Kingdom, que se va esperando y todo eso. Pero no están hablando nada, ni no han lanzado otro bombazo que piensen que vaya a salir en dos años o algo parecido. Y eso ya puede dar un poco de pista que no tiene tanta vida restante la Switch, que sí que pueden estar preparando un sustituto en un medio plazo. Yo tampoco creo que sea inminente, pero para un medio plazo, lo normal es que, a ver, seguro que están trabajando en una consola, eso seguro, para la siguiente. Pero que no creo que vayan a sacar todavía. No, no, eso está más que claro, ¿eh? Que están trabajando en una consola, es lo que es, porque es que dudaría mucho que no estuvieran trabajando ya en una PlayStation 5 o en una Xbox Serie, lo que sea. O sea, ya están trabajando en las consolas nuevas. Pero sí que es verdad que igual no hay nada a largo plazo, pero tienes el Super Mario Wonders, tienes, ¿sabes? Vas teniendo cositas. Que es que tampoco hace falta anunciar los juegos con 7 años de antelación, que es que estamos en un de estos... No, no, a lo que me refiero es que no tienes un triple A. Ah, ya, sí. Pero eso me refiero. Nintendo tampoco tiene tantos triple A. No, bueno, nos da esa sensación. Bueno. Hombre, pero por ejemplo... Que un Zelda te vende una consola. Que un Mario te vende una consola. Que un Pokémon te vende una consola. Y el Mario es un Mario pequeño en lugar de la continuación de Odyssey, por ejemplo. Que era lo que yo mejor me esperaba. Un Odyssey sí que tiene un desarrollo muy grande y muy potente, porque al fin y al cabo el 3D es complicado, y más para una consola que ya tiene 6 años de vida. Pues claro, eso sí, pero sin embargo un Mario pequeño en 2D tampoco le exige tanto, la consola era mejor y tampoco lleva todo ese tiempo de desarrollo. Aunque sea para 4 jugadores, ojo, que eso tiene su complicación, no es tan tan pequeño. Pero no es un triple A, que es a lo que me refería, y que es lo que a lo mejor te puede dar la pista de que el ciclo de vida de la Switch no está en su momento más alto, sino que puede estar empezando su bajada. Ya lo iremos viendo, porque como bien dices, vender sigue vendiendo muchísimo. ¿Menos que otros momentos? Pues un poco menos, pero sigue vendiendo muchísimo. Pues bueno, lo iremos viendo. Al final, espero que estemos ahí para cuando salga, a ver si merece la pena. Hombre. Pero mientras tanto, no, me refiero a estar ahí para ver cómo se puede. Es que vamos, sonamos fatal. Que no somos tan mayores tampoco. Si vosotros podéis decir esas cosas de la pobre Nuria, donde quiera que esté, es decir, yo espero que estemos, porque visto lo visto, cualquiera sabe. Entonces, no sé. Pero bueno, que espero que salga una buena consola, pero que mientras tanto tengamos juegos para jugar, cosa que otras no pueden decir, y no quiero mirar a nadie de verde. Ya. Estaba mirando ahora un poco los plazos de Switch, y se anunció en octubre de 2016 y lanzada en 3 de marzo de 2017, o sea, 6 meses antes. Me dan los plazos, ¿eh? O sea, no, si son 6 meses, no tienen tanta prisa por anunciarla. Tienen buen margen de maniobra para explotar este todo lo que puedan. Este año está cubierto, eso está claro. Sí, sí, eso está claro. Van a sacar. Pero que igual la saquen el anuncio en campaña de Navidades, pues bueno, pues why not. Tampoco me parecería extremadamente raro. Hombre, algún amigo tengo que dice que la espera para mayo directamente, pero yo creo que es más ansiedad que haberlo pensado, o sea, ganas de tenerla que haberlo pensado fríamente. Yo creo que vendiendo tal como está vendiendo y aprovechando toda la campaña navideña, porque la van a aprovechar, no creo que gane el anuncio hasta que no haya terminado la campaña navideña. Tú imagínate, es pegarse un tiro en el pie. Sí, claro, no, tiene que esperar a vender lo máximo posible y luego de repente pues anunciarte la nueva. Sí. Porque todavía hay gente comprando Switch, es que es eso. Y al final, a ver, la consola tiene 6 años. Y estas navidades con el Zelda... Bueno, más que estas navidades, el Black Friday con el Zelda y la Switch van a vender una barbaridad. Sí, a expuertas. Pero pasada. De esos juegos que han salido este año, ya comentamos en ese programa para mecenas que el Zelda, bueno, pues tiene todos los visos de ser, sino el ganador, sobre todo el como nominado, desde luego. Y le preguntamos también a los oyentes, a los mecenas, qué pensaban de los juegos que ya habían salido, cuál era su favorito, cuál creían que tenía más posibilidades y de los que van a salir. Dice Víctor, aunque Final Fantasy XVI me está gustando mucho, de la primera mitad de 2023 me quedo con Zelda. Jugarlo ha sido una experiencia única. Llevaba años sin engancharme así. De lo que queda de 2023, Silksong. Fuera broma, eso era una broma. Super Mario Wonder. Bueno, pues mira, aquí estamos viendo la importancia de Nintendo para este año, ¿eh? Para Víctor. Y dice Fer, así, sin escuchar vuestras impresiones, mucho se tiene que torcer este año para que en el futuro no se hable de 2023 como uno de los mejores años de la historia de los videojuegos. Y ya si sale el Silksong, salta la banca. Oye, lo del Silksong, increíble, ¿eh? De verdad. Yo estoy alucinando porque es verdad que hay muchísimo, muchísimo interés. Sí, es el juego leyenda, ¿eh? Esto. Imaginaos que nunca llega a salir el Silksong. Están todo el mundo esperándolo. Que digo que es el Half-Life 3, otro igual. Que todo el mundo deseando tenerlo y al final nunca ha salido. Skillson no existe, son los padres, gente. Son los padres, estoy seguro. Joder, espero que no, porque no veas la cantidad de gente que se va a quedar frustrada. Sí, sí, sí. En fin, a ver cuándo sale, a ver si sale. Pero si no sale, aunque no salga en este año, no que no salga nunca, aunque no salga en este año, se nos está quedando un año fantástico de juegazos. De hecho, de más juegos que tiempo que tengo. Así que yo, desde luego, no tengo ninguna queja. Estoy feliz con este año, con los juegos que han salido en esta primera mitad y con muchas expectativas con los que nos quedan para el resto del año. No pinta nada más. Además, incluso salen juegos para mí, quiero decir, juegos de persona que se pasó toda su juventud jugando aventuras gráficas y le siguen gustando. Entonces, me alegra que todavía salgan juegos, a lo mejor no es una aventura gráfica al uso, pero son aventuras narrativas y sale The Expanse y ha salido la de Star Trek. O sea, que a mí me están haciendo feliz este año, no tengo ninguna queja. Y encima, el año pasado estuvo la de Return to Monkey Island, o sea que esto de jugar me sigue gustando. Y en este año... El año pasado ya creo que fue un gran año y este año tiene pinta de que va a ser todavía mejor, la verdad. Completamente de acuerdo, sí, sí. Yo creo que es el mejor mensaje que podemos dar para este Responde Express también, como todo lo que estamos haciendo este verano, Express. Así que yo creo que, Jonah, podemos ir ya a hacer esa lectura de likes del último episodio. Se la acabas de jugar, pero la iba a hacer yo. Es verdad. Sí, la hacer, es que, a ver, tengo mucho calor y creo que la cabeza ya. Pues venga, Atreides, hazlo tú. Y es por la voz profunda. Y la siguiente vez. Te has confundido. Eso, la siguiente vez sí que la hace yo. ¿No? Y ya está. Venga, ya está. Vale, pues entonces, vamos. A estas 60 personas nos han dado like. Jesudas, Jesús Cegarra López, Enoch, David Lara, Mane 11, Café Japón 40, Iván Ruiz Pozo, Dotalán, Alfonso Manuel García Molina, Sergio Pérez Tello, Juan Antonio Góngora Martín, Akamaru 84, gracias, Mariano Cano, BR1, Akira, Samurai Rumil, Cowals, Tipo de Incógnito, Héctor Pombo, Víctor Aniorte, Torbiscone, Isra M, Ser Perceval, JNDG, JNDG, The Lane of Fair Tot de qué bueno. Maximiliano Pereira, Rafa, Lutipiero, Idrial, José Antonio A. González, Cuchimil, Tiukek, Jerry Oviedo, Adprez, Mr. Samsung, Andoni Otero Viviano, Paco Díaz, Rafa Ortiz, Manu, Foetoid, Gul, Miguel Ángel Medina Domínguez, Juan Francisco Fernández Torres, Sergio Brea García, Alberto Guerrero, Salore, Talaz Runen, Alex Jocuto, Nuricops, otra gracias, Crono, Tiartisari, o sea, Ari, gracias, Laudum, Daviduco, Vicente Amoros Boys, FP Yos, Víctor As, Oneotrix, Antonio Resina, Micer e Íñigo González. A todos muchas gracias y gracias, compañeros, por apoyarnos. Muchas gracias a todos por habernos dado like. Qué bien. Pues, Jonah, ahora sí, ahora ya nos despedimos. Ahora ya sí, ya puedo hablar. Y nada, que la semana que viene no estás por aquí, ya nos has contado la razón, que es muy buena, pero así tendrás cosas que contarnos a la vuelta. Que sí, ya os enviaré fotitos ahí por el chat interno y ya pondré cositas en Twitter y todo, que será una maravilla. Perfecto. No sé si pisaré la playa, creo que sí, porque algunos de los compañeros querían ir allí de playita. Sí, pero ya que estás ahí en Tenerife, pues que menos, ¿no? Claro, algún día por lo menos. Y lo mismo. Pondré una foto, un fotopié de esos en la playa, ¿no? Que se hace típico. Sí. Bueno, no, esto luego te lo sacas en el Sergio, no puedes hacer fotos en los pies porque esto, igual el chat no lo sabe, pero tú te haces un OnlyFans de pies, gente, y se ve que genera dinero. Ahí... Así que lo pones borroso y que paguen para que se vea, ¿no? Claro. Exacto. No sé, eso otro día hablaremos, lo del fetiche por los pies, es una cosa que yo... Bueno, no, yo no soy el que enseña calcetines en el Twitch, perdona, Sergio. Ya. No es lo mismo. Claro, claro. Bueno, pues Atreides, igual, nos vemos la próxima semana. Pues sí, nos vemos la próxima semana. A ver si en este tiempo pues los oyentes nos dan más opiniones y podemos hacer un responde un poquito más largo, porque este es que no había más. Así que lo que nos cuenten ellos es lo que podremos hacer. Efectivamente. Pues nada, lo dejamos como siempre aquí en esta vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós, adiós.